rica de emociones. Guardan nuestros secretos, alivian los dolores, nos guían el destino, nos muestran el camino. Busca dentro de ti, alégrate por descubrir, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Es que los sueños, sueños son. Buenas tardes, amigos y amigas de Univac Radio. Les habla María Paula Giral, quien los acompaña todos los viernes en este horario, en nuestro programa aquí llamado Punzadas. Y bueno, como saben, en este programa, en este espacio, abordamos temas punzantes de nuestra sociedad actual, tratando el concepto del feminismo con el propósito de buscar soluciones en torno a sus problemáticas, definir sus temas más polémicos y, lo más importante, entender su razón. Como decíamos en nuestro anterior programa, basándonos en su historia, para sí mismo comprender qué sucede, por qué pasa y a qué se debe este movimiento ideológico y social, y así poder crear una verdadera opinión sobre él. Bueno, en nuestro anterior programa tuvimos un invitado. Antes de recordar un poco lo que hablamos, quiero dar las gracias a la directora general del programa, Lucy Prieto, y a Alex Bailey en la dirección técnica. En nuestro anterior programa tuvimos un invitado llamado Nelson Javier. Él es historiador graduado de la UDC. Y bueno, generamos cierta polémica respecto a algunos temas, terminando en, bueno, una conversación que trató mucho sobre la historia o la perspectiva de él, pues siendo hombre, invitado aquí en nuestro programa, frente a un poco lo que se genera dentro del hogar, lo que generan las madres, lo que genera esa figura importante para ti. No, él nos habló de su madre, nos habló de las figuras femeninas que más recordaba, entre ellas María Cano, por ser la líder del movimiento obrero aquí en Colombia. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de ciertas mujeres importantes aquí en Colombia. Es importante recordar todo lo que ha pasado en nuestra historia, porque ya en otros programas hablábamos un poco de esta historia, de nuestro sufragio, nuestro voto femenino, lo importante que fue, pero lo hablamos muy por encima. Y es necesario indagar un poco más en estos temas, porque hubieron mujeres importantes que no mencionamos de nuestra historia colombiana. El día de hoy vamos a hablar de dos mujeres principalmente, sin embargo también algunas otras rozarán el tema, otras mujeres que en el futuro seguiremos un poco sabiendo más de su historia. Sin embargo, según los diarios, específicamente El Espectador, uno de los diarios más leídos aquí en Colombia, una de las pioneras en esta lucha feminista desde sus inicios fue una mujer que se llama María Teresa Arizabaleta. Bueno, ella todavía está viva. En estos momentos tiene 83 años más o menos. Luchó por las mujeres desde sus inicios. Ella es una de las más grandes creadoras de este movimiento del Centro de Emancipación Femenina, junto con otras mujeres. ¿Por qué otras mujeres? Bueno, Resulta que más o menos en 1948, durante la 11ª conferencia de la OEA, es aprobada la Convención sobre los Derechos Políticos y Civiles de las Mujeres. Así, 3.000 mujeres lideradas por Esmeralda Arboleda, Magdalena Fetti e Isabel B. Lleras, colombianas, exigen su voto. Bueno, voto que sabemos que sería logrado en 1957 ya con el Frente Nacional, pero en estos momentos este voto era completamente nulo. Fue aproximadamente 9 años que tuvieron que esperar desde esta exigencia, que claro, la OEA también exigió, y fue esta presión también de otros países lo que hizo que en Colombia se despertaran estas alertas feministas. Bueno, esto también tiene que ver un poco con las acciones anteriores de la mujer Juana Julia Guzmán, que en 1917 crea el Centro de Emancipación Femenina. El problema de esta mujer es que ella no fue tan reconocida como María Cano en su futuro, porque sufrió de persecución política. Esto era muy conocido dentro de las luchas feministas, y lo dice María Teresa Arizabaleta, que los líderes de estos partidos políticos feministas o de estas incidencias feministas, estas mujeres eran acusadas de viejas, feas, solteronas, bueno, las mujeres que nunca se van a poder casar, o peor, en esa época les decían incluso lesbianas. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta el nivel conservador que hay en esta época, pues claramente esto era un problema, porque las mujeres no solo no se querían identificar así, sino que las que se identificaban era un problema para la sociedad, un problema político. Y bueno, todo esto creaba revuelo y pues generaba una desigualdad muy fuerte. Entonces, en estos momentos les voy a contar un poco sobre María Teresa Arizabaleta, pero primero quisiera dejarles aquí una canción de El José, la cual es Epístola Feminista. Esta es una canción importante que quiero dejarles en un principio, porque hasta ahora en el programa no hemos presentado canciones de hombres, pero no es por ningún tema en específico, sino porque esta canción tiene algo especial y muestra una perspectiva masculina desde este movimiento feminista. Entonces, aquí los dejo para que la escuchen. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz, y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. Un historial de agravio y moratón le devolvió violeta el corazón, se hartó de vivir en mundos de muñecas, rota la voz de gritar su dolor a la estrella. ¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vuestros ovarios. De no tiras con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja. Quiero pensar, me vas a disculpar, que en realidad tan bueno no será tu Dios con testículos entre las piernas, si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa no, guerrera por favor, no es su misión vivir en su misión, ni vi no a este mundo alegraros la vista. Si algo te ciega son las llamas de la hoguera feminista. ¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vuestros ovarios. De no tiras con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja, en el bando de la bruja, en el bando de la bruja. ¿Y para qué le iban a preguntar si prefería luchar o cocinar? ¿Y para qué le iban a preguntar si ella quería salir sin depilar? ¿Y para qué le iban a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual? ¿Y para qué le iban a preguntar pudiéndola quemar? ¿Para qué pedís permiso? Pedíselo a vos. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió... Bueno, les voy a contar un poco de la historia de esta mujer por varias razones específicas. La primera es una mujer importante porque al leer su historia supe o me vi reflejada dentro de muchas de las vivencias de ella. No significa que yo haya vivido estas cosas. Significa que como mujeres nos encontramos con estas realidades a seguido. Yo estoy segura de que muchas de ustedes que me están escuchando puede que se sientan identificadas con esta historia. Se las voy a relatar de esta manera porque realmente son las palabras de ella. Esto es una entrevista que ella realizó y más que todo voy a tomar fragmentos de esta entrevista, de su historia, de esta idea, que comenzó obviamente con la idea de prolongar los 16 años del Frente Nacional. Esto fue molesto porque pues aunque fue la primera paz que de alguna forma tuvo Colombia, pues en el futuro hubieron muchos problemas ya políticos. Y bueno, en 1973 más o menos, María Teresa cuenta, había conseguido 500 pesos prestados para viajar de Cali a Bogotá y protestar con otro grupo de mujeres. Ellas pidieron junto a otras 20 mujeres una audiencia en el Congreso de la República, pero desde el comienzo en absoluto no les prestaron atención. Ella dice, yo pedía la palabra y nada, cuando gritábamos nos amenazaban con sacarnos, pero tomé el micrófono y dije, puede que para ustedes el Frente Nacional sea una bendición de Dios, pero para mí es un Dios bandido, es un Dios que le quita la oportunidad a todo mundo. Bueno, esta frase, estén o no de acuerdo con esta frase, pues es una frase de todas maneras, ¿no? En ese momento le raparon el micrófono. Y empezó un desorden dentro del Capitolio y en medio de la confusión a María Teresa le dieron un fuerte puño en la cara. Cayó de espaldas y se lesionó. Se le dificultaba respirar y la multitud siguió encima de ella. Bueno, lo que siguió después de esto, en pocas palabras, es que siguieron golpeándola. Ella decía que le iban a matar. Ella se cubría la cara y el pecho y fue cuestión de segundos porque algunas buenas personas lograron sacarla de la turba. No recuerda quiénes la salvaron, pero recuerda que entre sus linchantes se encontraba una mujer de vestido blanco. Bueno, nadie sabe lo que es que a uno le escupan en la cara, ¿no? ella describe este sentimiento pues como algo un poco indignante, un poco extraño. También describe esto porque en su pasado no le habían golpeado. Y para pensar un poco en su pasado, nos cuenta un poquito de su historia pasada. Y habla un poco de la escuela y de cómo en su colegio había una chica a la cual había... Esta chica había tenido relaciones sexuales en esta época, en una época muy conservadora, pues esto no se veía bien. Sin embargo, de alguna u otra forma, se habían enterado de que la chica había sido violada por algún familiar. Las compañeritas de la escuela no jugaban con ella porque pues se veía mal. Asimismo, en la misma escuela, pues a ella le pidieron no jugar con esta niña en específico. Ella no entendía. Ella dice que una de las personas que la hizo feminista, o más que todo una líder, fue su padre y su maestra. Entonces, ella no tenía idea de por qué esto pasaba. Ella se negó por completo a dejar de hablar con esta niña y jugar con esta niña, de manera que el rechazo social ya llevó a la niña a mudarse a otro sitio y ella nunca volvió a saber de ella con el tiempo. Esta historia, esta mujer que ella describe como Lucero, no fue suficiente o no fue el único desengaño que ella tuvo en su vida como mujer, la única experiencia. Vivió otras situaciones en las que se enteró de cosas que no debía, de pronto de su familia. Y bueno, y hablando un poco más, ella decide confrontar ciertas injusticias que encuentra, no solo dentro de su núcleo familiar, porque claro, no toda su familia seguía, digamos, los mismos lineamientos que su familia principal. Se encontraba que, bueno, su tío había hecho algo malo, era un juez y había tenido un tema de violación muy fuerte y él no había hecho nada al respecto, por lo cual ella lo confrontó. Esto no es algo extraño, porque la política en Colombia tiende a ser un poco ajena en estos temas, y sobre todo hablando de aquellos tiempos en el que se tenía un concepto no solo más conservador, sino que no era normal, ¿sí? Y no estaba tampoco tan penado como por la ley como en estos momentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, a los 8 años de edad, en 1942, María Teresa ingresó a un gimnasio femenino. Bueno, era mixto. Allí se dio cuenta de otra injusticia. Resulta que tenían en este colegio un profesor que de matemáticas que ella en un principio lo que se dio cuenta es que el libro Álgebra de Baldor que utilizaba la clase era dividido entre actividades para hombres y para mujeres, de manera que se notaba que el profesor en esos momentos le colocaba ejercicios más difíciles a los hombres que a las mujeres. Ella de alguna forma recuerda y ríe diciendo que ella no entendía por qué esto pasaba. Le preguntó al profesor y ese profesor le dice entonces que es que ella nunca tendría que velar por nada inteligente frente a su familia. Esta y muchas otras situaciones fueron, bueno, situaciones como las que les cuento, como de que los partidos políticos hacían mucha persecución política a mujeres como Juana Julia Guzmán. Esto no solo es normal y se generalizó de una forma normal en antes y ahora, porque se sigue viendo, sino que de alguna forma son vivencias que tanto en el pasado como en el presente las sigue sintiendo uno como mujer. Entonces, esta mujer, María Teresa Arizabaleta, es importante porque después de todo esto sigue con sus luchas feministas. Resulta que ya hoy en día, con sus 80 y pico de años, ella lucha en estos momentos por un movimiento en la Universidad de Cali, en la Universidad Política de la Mujer, que es un proyecto en el que le enseñan a las mujeres a manejar el Estado y a ser líderes. O sea, se dedican eso a estos momentos. Y además de esto, ella también participó en bastantes mecanismos que, como la Ruta Pacífica de Mujeres, atendió a víctimas de la violencia, en cualquiera de sus denominaciones, y con su proyecto obtuvo en el año 2000 el premio Mujer Milenio. Bueno, es importante hablar de esta mujer, pero también hay que recordar que en estos momentos nos encontramos aquí en UNIVAC. Yo quiero darles unos saludos. En estos momentos nos encontramos en Facebook Live y me mandan saludos Elizabeth Lozano, Harold Olivero, Fabián Primavera y Jairo Baena, que nos están escuchando. Me alegra mucho escucharlos o saber que nos están poniendo atención en estos momentos, porque es importante esta temática y quiero que también conjugar un poquito esta temática con lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos, en la universidad se encuentra la Feria del Libro Latinoamericana, la primera Feria del Libro Latinoamericana realizada aquí en Cartagena de Indias. Y bueno, es importante por varias razones. En esta feria han habido unas ponencias artísticas importantes que comenzaron prácticamente desde el jueves, pero les voy a hablar de una ponencia en específico de una historiadora y docente de la UDC. Ella se llama Estela Simancas Mendoza. Pero antes de entrar un poquito en su historia, porque esto ya tiene que ver un poco más con la actualidad que estamos en estos momentos en la universidad, como para contextualizarnos en nuestro entorno un momento, quiero que escuchen una canción llamada Contigo, de La Otra. Entonces, esta canción me gusta mucho, es de una cantautora española. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh. Wow, wow, wow. muero si no estás aquí. Bueno, eso fue Contigo. Y seguimos un poco para seguir hablando de esa historiadora cartagenera, Estela Siamancas Mendoza. ¿Por qué la menciono? Curarme yo misma todas mis heridas. Porque es una mujer que primero estuvo en estos momentos, estuvo en nuestra Feria del Libro Latinoamericana y es una mujer que es importante por varias razones. La primera, se visibilizó a través de su Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, docente en la UDC, coautora de la investigación Las Primeras Universitarias de la Universidad de Cartagena, y pues también es una mujer afrodescendiente. Es importante hablar de los afrodescendientes, ¿por qué? Porque en Cartagena hay un gran porcentaje de personas de color, gente de color o afrodescendientes. Vamos a hablar desde la perspectiva de las mujeres, porque yo sé que también los hombres sufren discriminación racial, pero entonces ella nos habla de dos cosas importantes, que son la primera, que genera dentro de nosotros este pensamiento de que entonces las mujeres negras sufren de un triple esfuerzo. Entonces, ¿qué significa ser mujer negra aquí en Cartagena? Bueno, sí, primero significa doble de discriminación. Pues el hecho de ser mujer implica que deben vencerse las talanqueras machistas que aún en pleno siglo XXI siguen vigentes. Aunque sea, pues, de alguna forma ya no tan propio como en otras épocas. La otra talanquera es el racismo, que también afecta a los hombres afro, como les decía, pero en las mujeres se manifiesta en la pretensión de reducirlas a la imagen erotizada y exotizada que sugiere la visión folclórica de la danza o de las postales de la industria turística, porque pues ya sabemos, para nadie es un secreto que Cartagena es un destino turístico muy llamativo. Y pues la Gran Cuenca Caribeña es donde más se practica el turismo sexual. Y en gran parte esta práctica está estimulada por la propagación de la imagen mujer negra como atracción erótica y sensual. Entonces esto primero es una barrera grande que hay que resaltar en cierta forma. Esa perspectiva en sí tiene su origen en la colonia, como también en prácticas e imaginarios culturales de muchas familias afrocartageneras, que bueno, que suponen que una buena forma de huir de la exclusión social y de la falta de mejores oportunidades es que pues sus hijas se casarán con uno de estos extranjeros que visitan frecuentemente Cartagena. Yo estoy segura de que muchas cartageneras han escuchado esto de consíguete un extranjero, y es una idea un poco atractiva en la mente. Entonces esto más la industria turística hizo lo propio con la venta de la imagen que pues se menciona con respecto a la mujer. Entonces, bueno, hablando un poquito de la Corporación del Turismo en Cartagena, y hay fundaciones como Renacer que buscan combatir el turismo sexual infantil en esta ciudad, y tiene buena presencia en niñas y adolescentes. Obviamente esto no está cubierto del todo porque la problemática sigue, pero pues no debe negarse que en los últimos años la mujer afro ha logrado acceder a sectores profesionales que antes pues le eran vetados. Pero pues por supuesto siguen problemas. Entonces, ¿qué otros problemas tienen estas mujeres afro que pues esta mujer, Estela Siamancas, nos dijo en su charla en Univac? Y bueno, dice que pocas mujeres han logrado romper lo que llamamos el mundo académico o techo de cristal, por decir así, es porque es una barrera que impide que una mujer con estudios, títulos, grados, maestría y hasta doctorados pueda ocupar los cargos directivos que le dan a otras mujeres. O sea, esto es una realidad. A las mujeres que no sea, no podemos hablar de blancos aquí en Colombia, porque en realidad no somos blancos, todos somos mestizos. Y es cierto que en Colombia hay menos racismo que en otros lugares, como digamos en el pasado lo hubo en Estados Unidos. Sí, pero en estos momentos Latinoamérica sí es uno de los países con más problemas raciales y xenofóbicos que hay en estos momentos referentes a la mujer y a su influencia dentro del medio, sí, dentro de lo que pasa alrededor nuestro. Entonces, ¿y qué pasa alrededor nuestro? Bueno, lo que les estaba diciendo en estos momentos, entonces que las mujeres con títulos, mujeres educadas, mujeres tienen muchos problemas para acceder a este poder, ¿sí? A estas, porque se tiene un ideal de que entonces también las mujeres que no son de color, las mujeres un poco más de un tono de piel más claro, por decirlo así, menos mestizas, menos afrodescendientes, son mujeres que de pronto están más incluidas dentro de este círculo social y de alguna forma no lo sentimos porque claro, nosotros también nos quejamos, nosotros también, pero al estar en un lugar con un porcentaje tan grande en estos momentos de afrodescendientes, como lo decía antes, que es Cartagena de Indias, que es un puerto que tiene una historia de colonia, que tiene una historia de que aquí llegaron esclavos específicamente y se mezclaron con los españoles, con los indígenas que había en la zona. Y bueno, la mujer tiene esta problemática y es que muchas veces a las mujeres negras se les contrata de pronto como asesoras de la mujer blanca, que de pronto sí le dan empleo o para que gane menos haciéndole el trabajo a esta persona que no posee sus mismas características de color. Entonces este proceso ella lo llama racismo institucional. Ella hizo una carrera profunda durante todo el siglo XIX y, o sea, de este siglo XIX. Y pues, aunque se habría logrado la independencia de España y se ha abolido de la esclavitud, y también podemos hablar aquí de la independencia de Cartagena, que incluso se muestra que las mujeres también participaron de esta guerra, en todo esto que se generó, estas batallas navales que hubieron en Cartagena, muy importantes, y de hecho de las más importantes. Podemos aquí hacer un ejemplo así como con Vernón, como la batalla de Vernón, en la que sí participaron mujeres y en la historia no se cuenta, casi no se sabe. Hay pocos textos, digamos, en la Universidad de Cartagena que tú tienes que buscar y de verdad entrañarte un poquito más en esta historia para que sepas qué pasó. Y es que a veces no había suficiente gente y claramente todos tenían que luchar por esta independencia. Inglaterra, bueno, se metió, no sé si conocen bien la historia, pero de alguna forma la voy a resumir. Aquí hubo un problema y fue una de las batallas más importantes porque hubieron muchas en Cartagena para defender territorio. Obviamente era un puerto que quería ser dominado por España, pero también quería ser dominado por Inglaterra. Y bueno, estas dos colonias o coronas especiales tuvieron peleas, tuvieron discusiones y se generaron las mayores batallas entre estos dos reinos, por decirlo así, en estos momentos. Y claro, en el momento en el que ella, en 1800, cuando Cartagena se independizó y ya se quería hablar un poquito más de no volver a lo mismo, ¿no? Porque también esta independencia fue ayudada por aquellos zambos, aquellos españoles que estaban en estos momentos en Cartagena y que se sentían cartageneros, eran cartageneros y ayudaron a esta independencia. La misma independencia que también fue ayudada por los blancos, yo creo que fue un problema en el futuro para estos mismos afrodescendientes. Entonces, bueno, para un poquito para contextualizarnos otra vez, les voy a decir, más o menos exactamente en 1925 es cuando se logra que una mujer, pero no se confundan, una mujer extranjera y no de Cartagena, entré a la Universidad de Cartagena. Eso genera un revuelo, causa polémica, muchas discusiones, también hay protestas. De manera que 5 años después, en 1930, en el marco de los movimientos feministas y en el contexto de los gobiernos liberales, logran ingresar las primeras mujeres afrodescendientes. Bueno, esto es muy importante porque esto es algo que ella menciona mucho en su tesis. Y pues, como le digo, ella es coautora también de la investigación antidiscriminación racial de las primeras universitarias de la Universidad de Cartagena de 1930. Y como mujer afrodescendiente, pues desde el Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial, que es la directora, nos habla mucho de esta temática. Yo quisiera saber de pronto su opinión, porque sé que estamos hablando de este tema aquí, no me encuentro desde cierto punto de vista presente en esta dignificación de la mujer afrodescendiente por no ser completamente afrodescendiente, según lo que exigen ciertos estándares, pero quiero hablar de ellas porque en Cartagena se ve mucho esta problemática y en el mundo yo creo que también es algo que sigue vigente. El racismo es un problema muy grande para la mujer porque ya nos crea una segunda situación de minoría. Primero, la minoría de ser mujer, que bueno, de alguna forma está mal dicho porque no somos una minoría. Ya en otros programas habíamos dicho, les había dicho que las mujeres conformamos el 51% de la población. Sin embargo, con todos estos antecedentes que hemos visto, pues está claro que no se tiene como tanta conciencia de esto, a pesar de todos los movimientos que han surgido. Y no sé si recuerdan, pero en nuestro primer programa hablamos un poquito en un principio de lo que pasó a final de este siglo XXI, o sea, lo que está pasando en estos momentos actualmente, que son estos movimientos por Twitter, por redes sociales, llamados Me Too, Cuéntame también, o Mi Primer Acoso. Son movimientos importantísimos que, aunque nosotros lo veamos desde una perspectiva de redes sociales o de pronto de entretenimiento, todo este progreso nos ha enseñado que las redes sociales en estos momentos son lo más eficaz para comunicar un mensaje. Son movimientos tan amplios que han logrado que miles y miles de mujeres se unan para contar sus problemáticas frente, bueno, a este racismo y al mismo tiempo machismo que se genera en la sociedad, frente a esta problemática laboral en las mujeres, frente a esta problemática de acoso en las mujeres, frente a temas gravísimos como lo que también son las lesiones personales infringidas a las mujeres por razones románticas, por diferentes, yo no sé si me estarán entendiendo, pero les voy a dar un ejemplo, digamos más o menos, y un ejemplo no tan grotesco, digamos, como lo que pasó con Rosa Elvira Celi en Bogotá, sino otra problemática que estaba sucediendo, digamos, en la capital, ¿sí?, que fue esa época en la que comenzaron a echarle ácido a las mujeres. ¿Y qué pasaba con esto? Bueno, pasaba que la política, las leyes no estaban listas para estos atentados, porque es que realmente son atentados contra la vida de una persona. Uno lo podría llamar intento de asesinato, pero un juez lo podría llamar lesiones personales. Entonces, un daño por lesiones personales no es algo tan grave como un intento de asesinato, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas mujeres sentían miedo de pronto de salir de su hogar, de pronto de salir de su casa, mientras que otras mujeres simplemente como que callaban al respecto. Era un sentimiento como un poquito extraño en la garganta, que nos mostraba que nosotras como mujeres no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo entender estos conceptos, esta percepción. Y la ley tampoco sabía. Entonces, estas personas, estos hombres que provocaban todas estas catástrofes, que echaban ácido en la cara a las mujeres, estaban unos 5 años en la cárcel, a veces menos, mucho menos porque los pasaban por tránsitas, lesiones personales. Y estas jóvenes, yo tuve la oportunidad de conocer a la familia de una de estas jóvenes en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Esto ocurrió le ocurrió a una estudiante de esta universidad. Y pues muy triste, porque la familia nos hacía caer en cuenta de que, porque claro, ella no se podía presentar en la universidad todavía, ella tuvo que presentarse a muchas operaciones, cirugías plásticas para intentar reconfigurar su rostro, mientras que su agresor ya se encontraba a pocos días de salir de la cárcel. Obviamente ya habían pasado algunos años, pero ella seguía en operaciones. Entonces, ¿hasta qué punto uno entiende o no este daño físico, emocional, que se crea para las mujeres? Y lo grave que es que este daño que ya sufrimos tenga otra barrera más, el cual sería el racismo. Entonces, quiero dejarlos analizando un poco eso, porque es que al final la muerte, o en la muerte, no se va a sentir nada de esto. Entonces, ¿hasta qué punto son importantes los prejuicios? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a permitir prejuicios? Porque todos terminamos siendo lo mismo. Y de alguna forma, esta canción que a continuación les dejaré, de Monsieur Periné, La Muerte, nos recuerda esto. Sans ce qui s'éloigne, comme les petites voix. seguimos un poco con esta reflexión que quiero generar. Y es cierto, bueno, en este programa vamos a hablar de mujeres importantes porque han habido muchas. O sea, y me pongo a pensar y entre más investigo, entre más busco, más encuentro mujeres sensacionales que realmente la historia tiene olvidadas. Y ese es uno de los principales objetivos de este programa: vislumbrar a aquellas mujeres olvidadas que la historia borró y de alguna forma siempre quedan vestigios, ¿no? La historia posee eso que es muy bello, y es que siempre quedan vestigios de las mujeres, de el que fue olvidado, de el que fue borrado. Porque como una vez yo leía en un libro, la historia es contada por los que ganan, y esta es la realidad. Y bueno, yo no quiero ser despectiva y decir que de alguna forma ganó el hombre, o de pronto que la repartición en el momento no nos llegó bien a las mujeres, pero es necesario afrontar esta realidad y hablar de ella desde este punto de vista. Y es que hay cosas muy fuertes que teníamos que vivir las mujeres constantemente, y se pueden de pronto ramificar en muchos subtemas, ¿no? Y así como el feminismo lo hace, porque hay feministas de pronto que se enfrascan su lucha en criticar el acoso en las calles, hay otras que de pronto se enfrascarán en criticar la problemática que hay en la casa de poderío social del hombre sobre la mujer, y que entonces las mujeres realizan más tareas sociales que los hombres con la excusa de no, es que la mujer puede hacer más cosas y etcétera, etcétera. Mientras que hay otras mujeres como las que nosotros hemos hablado, que fueron las principales de estas luchas feministas, que podríamos decir que han sido las más importantes dentro de nuestra lucha. Y pues estas son, pues claramente, las que hemos mencionado: Olympique de Gouges, y aquí en Colombia pues seguía María Teresa Arizabaleta. Porque no es extraño, o sea, no es extraño en ningún sentido que nosotros hablemos de una opresión frente a alguien que quiere liberarse. El ser humano es alguien que quiere ser libre desde que comenzaron las guerras, desde que comenzó esta experiencia de odio entre nosotros. Y yo creo que todas las problemáticas que hay son una gestión de odio. Esto es un problema gravísimo porque es lo que genera la mayor desigualdad en todos los sentidos. Y si hablamos en estos momentos de racismo, yo creo que también es porque se conecta con todo. O sea, todas estas problemáticas causadas con odio obviamente se van a conectar con el feminismo y con otras problemáticas, porque siempre hay más barreras entre más estigmas haya. Entonces, bueno, hablando de esta mujer, y también les quiero recordar que, bueno, en esta feria latinoamericana están, ya que aprovechando que están vendiendo tan buenos libros, para que también vayan y la vean y de pronto se pierdan en algún relato nuevo. Bueno, quiero dar como, bueno, una iniciativa a estas ideas de ciertos libros que también estábamos mencionando. Y es que muchas de estas mujeres, María Teresa Arizabaleta, por ejemplo, tiene un libro, y es importante que de pronto ustedes lo busquen. Y de pronto, este programa tiene como objetivo algo en específico, y es informarnos sobre las mujeres en Colombia, sobre las mujeres en su historia. En algún momento vamos a hablar de las mujeres en el arte, porque esta es una universidad de artes y es inevitable tocar el tema de las mujeres en el arte, en sus diferentes espacios. Y claro, el arte también nos colocó barreras, nos puso metas, y hasta ahora las continuamos solucionando. Pero más que hablar de la mujer, Y claro, pues al mismo tiempo hablar de la mujer con su problemática social y con todo lo que viene detrás de esto, es hablar un poco de la conciencia que debemos tener, no solo como mujeres, sino como hombres, porque pues claro, o sea, como les contaba, María Teresa fue golpeada incluso por mujeres. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nos golpeamos entre nosotras. Y eso no debería ser así. Yo creo que hay una gran falta de solidaridad en estos momentos en Colombia y frente a las mujeres, y nosotras no nos deberíamos dar tan duro entre nosotras. De manera que sí quiero ahondar en una reflexión, además, de buscar información. De pronto yo los dejaré aquí un poco picados, porque claro, toda la información no la puedo dar en un solo programa, pero sí para que busquen un poco más sobre cómo este odio promulga tantos daños sociales. Entonces, bueno, fuera de esto, les quiero desear un genial día y los dejo con una canción de Chambao, Los Sueños, a ustedes, mujeres y hombres que me escuchan. De libertad.